a Argentinos Juniors. Y nos pegamos a la nota y la presentamos aquí a Mariana Cepeda, ¿sí? Jugadora y, como decíamos, una de las autoras de los goles del empate frente a Huracán. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo te va? Hernán Di Salvo te saluda de Furia Ravalera. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, contentos de podernos comunicar con vos y que nos vayas transmitiendo. Bueno, primero, la alegría personal de lo que ha sido en el empate frente a Huracán. Por supuesto que querían ganar. Pero bueno, para vos fue importante poder marcar un tanto, ¿no? Sí, obvio, es importante, pero hubiese preferido que hubiese ido al tanto y haber podido ganar, pero bueno, no se pudo. ¿Cómo se dio el partido? ¿Este partido ustedes lo jugaron el día viernes? No, lo jugamos ayer. Ayer domingo, bien. Domingo 9:30. Ah, sí, vi que estaba siendo temprano. Me confundió esto de los días. ¿Y cómo fue con el clima? Porque por lo general, muchas veces en futsal se tienen que suspender, sobre todo cuando es muy elevada la humedad que se traslada al piso, ¿no? Sí, no, por suerte la cancha, dentro de todo, estaba en bastante condiciones. Había una que otra gotera, pero no se pudo jugar bastante cómodo el partido. Bueno, por un lado, por eso, porque muchas veces irán hasta ahí a la cancha y mismo no se sabe. La humedad o porque por goteras. Claro, a ver cómo está, ¿no? A ver si se juega o no. Sobre todo para un día en el que jugaban temprano, porque por lo general no juegan de mañana, ¿no? Lo suelen jugar de tarde-noche. Claro, cuando jugamos de local, en la reja, solemos jugar a la mañana, pero no, esta vez se pudo jugar bien, así que la cancha estuvo estable. Bueno, con la humedad y la lluvia. Es un año particular, digamos, para la primera del futsal de Sportivo Barracas. Acostumbradas a estar peleando siempre bien arriba, este año toca una especie de transición, que más allá de eso están muy bien colocadas, pero hay un cambio de cuerpo técnico, hay un rearmado de lo que es el equipo de primera con algunas modificaciones. Así que bueno, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo lo están viviendo? Bastante bien, porque es un proyecto nuevo, con jugadoras nuevas, cuerpo técnico nuevo. Yo este año, por mi parte, subí a primera, después de haber jugando en tercera. Y nada, nos vamos acoplando a lo que quiere el técnico, cómo vamos nosotras. Acostumbrándonos a las compañeras nuevas y al tipo de juego. Y en lo particular para vos, digamos, ¿estabas acostumbrado a lo que es entrenamiento? Por ahí en algunas veces lo harías con la primera, y bueno, las conocés y demás, pero te modificó el hecho de decir de que, bueno, ahora me toca jugar en esta categoría y bueno, hay que adaptarse, ¿no? Porque el roce debe ser distinto a lo que era la tercera. Sí, por la parte del entrenamiento, bastante acostumbrada. Porque me tocó a veces entrenar con primera y algunas de las chicas que están ahora ya las conocía, las había visto jugar y también pude entrenar, pero sí, el cambio sí es muy grande de tercera a primera, el roce es muy diferente, los ritmos del partido cambian bastante, pero por suerte me estoy acoplando de a poquito. ¿Y en qué lo sentiste más que nada, digamos, a la hora de decir en la competencia? Más allá de que primero habrás tenido que luchar y hasta el día de hoy, digamos, acostumbrarte a que el cosquilleo será otro, ¿no? Porque, digamos, a lo que apuntan todas es poder llegar un día a jugar en primera. Bueno, lo alcanzaste. ¿Cómo es eso, entrar a la cancha y decir, estoy alcanzando este primer objetivo, que era que poder jugar en la primera división? ¿Y con qué otras cosas o dificultades te vas encontrando en esta primera etapa? No, claramente, el cambio de ritmo de juego de tercera a primera es muy grande, se juega a otro ritmo y las intensidades de los partidos son más grandes. Depende del rival o depende cómo sea el partido, cambia mucho de tercera a primera. Pero me gusta. Más allá de que en tercera también son un equipo que se impone, digamos, a lo largo de las últimas temporadas eran un equipo protagonista siempre, o sea que eso les daba un plus, digamos, ustedes se sentían, digamos, si la generación que viene es toda esta, nosotros estamos capacitados, no sé si pensarían esto durante el tiempo que estaba jugando en tercera. Sí, obvio, siempre me gustó jugar con mis compañeras de tercera, en primera algún día poder compartir, pero Pero bueno, sí, es diferente el cambio y tuvimos la posibilidad de ser protagonistas en el torneo del año pasado, los dos veces subcampeona y cambia el ritmo igual. ¿Cómo se ven, digamos, son las primeras fechas? En algunos partidos les ha costado más, quizá que en otros torneos en el arranque ya estaban mejor posicionadas. Es un gran torneo, es un buen torneo, pero están quizás, a ver si me parece a mí, o en la tabla o en los resultados que me toca ver y leer, están un pasito abajo, digamos. Es ese pasito abajo que les viene bien como para ir armándose, pero no estar haciendo una mala campaña que tampoco genere un malestar, digamos. Porque bueno, los resultados muchas veces marcan el humor. De haber perdido las primeras tres fechas que nos tocó Claro, rivales claro. bastante difíciles o que estaban más acoplados que nosotras y más nosotras con teniendo compañeras nuevas. Es como un proyecto que recién empieza. Pero bueno, ahora partido tras partido vamos a ir viendo cómo nos podemos acoplar al juego, a cómo nos vamos entendiendo entre nosotras. Porque la meta estará mantenerse de los puestos clasificatorios. Como el año pasado. Claro. En los puestos de playoff, ¿no? Porque después los playoffs son cosas distintas, digamos. Por ahí alguno que clasificó un poquito más relegado se termina imponiendo y llega hasta la final. Claro. El tema es poder ahora clasificar a los playoffs y ver qué pasa, pero mantener el mismo nivel que el año pasado. Y de los que son los rivales, más o menos son los mismos que van a estar peleando ahí arriba, San Lorenzo, Kimberley, Racing. Racing, River, Sí. puede ser puede haber Alguna algún sorpresa. cambio porque son muchos equipos este año. Se agregaron muchos y eso a vos te gusta, te parece que le va a sumar mucho, digamos, al torneo. Parece más entretenido, me gusta que sean más, si no siempre los mismos equipos y está bueno que se vaya agrandando el futsal y que haya muchos más clubes que agreguen la actividad. Está muy bueno. Mariana, hay algo importante que ha sucedido en estos días, que es la convocatoria para entrenar en el seleccionado argentino sub-20, ¿verdad? Sí, este jueves estaríamos comenzando a entrenar. Bien, ¿y cómo llegó? ¿Cómo es una citación? ¿Te llaman a vos? ¿Te avisan? ¿Te llega un mensaje al celular? ¿Te llega la notificación a través del club? ¿Cómo es? Por mi parte me llamaron por teléfono, me Te, llamó sí, Len, sí. Ailén nos me llamó por teléfono y ahí te convoca. Pero si no, puede ser que también te lleve por el club. Pero en esta parte no. A mí mayormente te llama por teléfono. Bien, bien. Y bueno, es un llamado que mientras que lo estás escuchando, un poquito de la emoción que tenés, hasta que querés cortar, digamos, para empezar a pasar la buena noticia a todos los seres queridos que tenés alrededor, seguramente. No lo crees. Sí. Parece que te están haciendo una joda, pero hasta que caes y nada. Yo por mi parte estoy muy contenta. Y sí, claro, es una gran alegría. Todo esto es entrenamiento, ir conociéndose, van haciendo distintas convocatorias, porque bueno, están en el proceso en este momento de lo que sería el armado de la selección sub-20. Claro, es un preseleccionado este. Claro. Porque por lo que sé, ni tampoco sé el qué torneo se jugaría en octubre. Sí, ese está en vista lo que sería el sudamericano, pero bueno, por lo que yo tengo entendido, todavía no estaba designada la sede, así que bueno, habrá que esperar hasta eso también. También habría que esperar a ver que se diga dónde se juega y todo. Pero nada, espero. Está bien. Bueno, y pensando en lo que se te viene el día jueves, seguramente esperando que llegue ese día con ansiedad y con qué expectativas, digamos, de llegar ahí y empezar a lo que es ver el mundo del seleccionado. Claro, ansiosa y Ansiosa. nerviosa un poco, pero nada, contenta por poder vestir esa hermosa camiseta. Y sí, es seguramente un sueño. Bueno, no sé, seguramente para vos todo lo que te está pasando en este último tiempo ha sido un 2018 realmente cargado de buenas noticias. Sí, por suerte, espero que sigan pasando las buenas noticias. Está muy bien. Bueno, Mariana, queríamos tener este contacto con vos para que nos cuentes cómo estabas, para compartir con vos y con toda la gente de Sportivo Barracas estas buenas noticias. A nosotros nos encanta mucho y sabemos que el futsal femenino está bien armado, diagramado, organizado y produce siempre novedades importantes, así que queríamos estar cerca de eso. Felicitarte más que nada, desearte lo mejor y que bueno, que esa ansiedad y nerviosismo para el día jueves se transforme en la mejor energía para que puedas mostrar lo que sabes. Listo, muchas gracias por la nota y un saludo a toda la familia Ravalera. Muy bien, bueno, después te vamos a ir contactando más adelante cuando esté un poquito más las definiciones y que nos cuente cómo es el presente tanto de las chicas de Deportivo Arracas como el tuyo. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, chao Mariana. Abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Mariana Cepeda, jugadora del futsal femenino Deportivo Barracas. Nos contaba cómo llegó ahora este año, luego del proceso de jugar dos o tres temporadas en tercera división. Está jugando en primera y ha sido convocada al sub-20 del seleccionado argentino, que este jueves 3 de mayo comienza su participación para armar el equipo a las 16 horas. Es un preseleccionado y lo hacen en el predio de Ezeiza, así que bueno, una alegría más para el mundo arrabalero a través del futsal femenino. Vamos a ir dándole cierre a esta parte, ¿sí?, de lo que es el futsal. Luego ya nos metemos con la actualidad de las divisiones inferiores.